Radio Cercedilla, la radio a los pies de Siete Picos. Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. Buenos días, J. Jimeno. ¿Cómo te has levantado hoy en este jueves 9 de abril, jueves santo, festivo? Aunque para los que estamos encerrados y no teletrabajamos, pues la verdad que es casi como un día más, ¿verdad? Efectivamente, aunque yo sí estoy teletrabajando, ahora me encuentro de vacaciones y pues la verdad, el madrugar hoy me ha costado un poquito, pero con muchas ganas de estar aquí hoy. Claro que sí, en el sexto programa de Buenos Días Cercedilla, el sexto programa en la era COVID, que es como se van a empezar a nombrar las cosas a partir de esta pandemia. Y aquí estamos con un nuevo programa cargado de llamadas, que es lo que más nos gusta, las llamadas de nuestros colaboradores, de nuestros participantes en las múltiples secciones que tenemos. Ayer colgamos el programa en el podcast, un programa muy, muy entretenido, y hoy también va a estar muy bien con todas las personas que nos van a ayudar hacer este Buenos Días Cercedilla. Y con todas las secciones, que creo que tienes una noticia hoy, Francesca, que nos va a dejar helados. La verdad es que a mí me sorprendió mucho. Quiero decir, pensaba que era una broma, pero no, es verdad. Lo que os vengo a contar hoy es verdad y además es algo muy interesante. Muy bien, pero eso lo escucharemos al final del programa, en las noticias de Francesca. Y ya vamos a lanzarnos, porque luego siempre nos pilla el toro y nos dan las 10 de la mañana y todavía tenemos cosas por contar. Así que vamos a empezar, como todas las mañanas, dando un abrazo fuertísimo a todas las personas que nos cuidan ahí fuera y a todas las personas que lo están pasando especialmente mal por este COVID, que parece que se resiste a irse de aquí, que no le queremos, que se marche de una vez. Pero bueno, habrá que aguantar un poquito más. Pues lo dicho, un abrazo muy fuerte a todas las personas que lo están pasando mal y a las que nos cuidan. Y vamos con la primera canción del grupo que has elegido para hoy jueves. Francesca, dinos cuál es. Hoy he elegido a otro grupo de Jamendo también, en la página de Recursos Libres, que ya dejamos claro que nuestra radio, una radio no comercial, aunque intentamos poner un poquito de variedad. En el día de hoy os traigo un grupo que se llama The Devil Music Co. Es un colectivo de rock and roll con sede en América, en Hattiesburg, Mississippi, Nashville, hombre, Tennessee, Los Ángeles. Hattiesburg, famoso. ¿Verdad que sí? Yo creo que mañana el tiempo en Hattiesburg. Venga, me parece muy bien. Aunque hoy, a pesar de que su música sea muy, muy rock and roll, en el día de hoy nos centramos un poquito más en el indie pop, así es como ellos lo han categorizado. Ajá. Y os voy a contar un poquito la historia de este grupo así por encima, para que tengáis constancia por si os apetece. Tiene su propia página, thedevilmusiccompany.com, también tienen Twitter e Instagram, thedevilmusicco, por si a alguien le interesa. Y os cuento que su cantante, Marshall McKellar, se estrenó en 2014 con su primera canción, Acid, que traducido es ácido, de la cual recientemente pues han hecho una versión más cortita, así para rememorar el pasado 17 de diciembre los tiempos de su comienzo. Comenzó con un amigo, Justin Kay, y bueno, cuando se dieron cuenta de lo mucho que les gustaba hacer música, pues empezaron con el género hardcore, punk, que eran en lo que ellos se inspiraban, aunque tocan todos los géneros, hardcore, punk, rock, indie pop. Vamos. Empezaron solamente con hardcore punk Y como la gente la categorizaba como la música del diablo, de ahí viene su nombre. Ah, muy bien. Aunque al final acabaron centrándose en la música de rock and roll, folk, rock alternativo y pop. Muy bien. Pues, ¿qué canción vamos a escuchar la primera, Francesca? La primera canción se llama Luck's All Gone. Lux. La suerte se ha ido. Ay, esperemos que vuelva, Francesca. Allá vamos con Luck's All Gone. Should have seen it coming, knew the checks would bounce. In a bottle, a cheap motel. Guess I'll keep on driving till the gas runs out. When I'm shit faced with the wrong keys to the motel. Pues ya de vuelta, Francesca, tras esta bonita canción de The Devil Music Company, nos vamos con nuestra sección de... Las noticias en Buenos Días, Cercedilla, que como no podía ser de otro modo, hoy, Jueves Santo, pues la noticia de Buenos Días, Cercedilla, tiene que ver con la Semana Santa y con las procesiones. Francesca, si te digo procesión de Semana Santa, ¿cuál es la primera ciudad que se te viene a la cabeza? Sevilla. Ahí está, uf, anda, que si me dices otra, Sevilla, ¿verdad? Las procesiones y Sevilla. Que cómo están los sevillanos, tal y como viven ellos estos días y sus procesiones, pues tienen que estar, vamos, que deben tener el ánimo por los suelos. Pero bueno, los sevillanos también saben levantar el ánimo... de una manera muy especial, pero de todos modos, hoy, hablando de Sevilla y de sus procesiones, traigo una noticia que me ha parecido muy interesante. ¿Sabes cuándo fue la última vez que se cancelaron las procesiones en Sevilla, Francesca? Aparte de este año, claro, del 2020, que se han cancelado en Sevilla y en toda España. Ah, pues no, no lo sé. Pues... ¿Desde te lo digo o hacemos un concurso con él? ¿Cómo nos gusta hacer concursos Como a aquí, mí se me eh? encantan los concursos. Pero venga, no, te lo voy a decir. En 1933, que ninguna cofradía salió en procesión por el enrarecido ambiente que provocó el enfrentamiento político y social en los años de la Segunda República. Esta noticia, vamos a decir la fuente para que si alguien quiere leer la noticia entera, la hemos sacado de COPE en internet, cope.es, y ahí nos cuentan que el ambiente que se vivía en aquellos tiempos en los que se acusaba al gobierno de ser anticlerical, pues ya hizo que en 1932 solo una procesión, la de la Hermandad Trainera de la Estrella, saliese, pero ya en 1933 todas las hermandades decidieron dar un plante al gobierno por su anticlericalismo y el ambiente que se respiraba en la calle. ¿Qué te parece, Francesca? Hombre, me sorprende, la verdad. Hace mucho, bueno, hace mucho, mucho tiempo, casi 100 años, podríamos decir, casi un siglo, ¿no? O sea, Casi, que esto es casi. algo, la 80, pandemia. 87 años hace de 1933, que luego ya no sé, en 1934 ya sí que salieron, y durante la guerra también salieron, ya en 1935 salieron todas, y en el 36 ya en Sevilla con el gobierno del Frente Popular volvieron a salir todas las cofradías a la calle. Sí que en los años, pues algunas han tenido que suspender por la lluvia o por amenaza de lluvia, que ya sabes que no se pueden mojar esas maravillas que sacan a hombros, pero así cancelar todas como se han cancelado este año desde 1933. Jolín. La verdad es que sí que lo estaba viendo ayer en las noticias, justo relacionado con esto y veías allí a los sevillanos emocionados, llorando, es decir, cuando el año pasado y a día de hoy estaban en sus casas los pobres, mira, de verdad. Es que es como si te arrebataran algo, porque para ellos es algo muy importante. Sí, así es. Como importante es para nosotros saber qué tiempo va a hacer en Cercedilla, el tiempo, porque aunque no salgamos mucho de casa, pues es uno de los temas más recurrentes en estos días. Yo cuando hablo con mi madre, pues siempre hablamos del tiempo. Oye, ¿qué día hace por ahí? Bueno, pues ahora que además hablamos casi todos los días, pues siempre hablamos del tiempo que hace aquí en Cercedilla, ya me cuenta el tiempo que hace en Gijón, pero el tiempo siempre un tema recurrente. Y el tiempo hoy en Cercedilla, pues la última actualización que nos llega de la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que va a estar lluvioso. Mira, no hubiésemos podido sacar las procesiones aquí tampoco, Francesca, porque va a estar lloviendo, parece que durante todo el día con bastante probabilidad, probabilidad que va a ir en aumento, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14. La temperatura no está mal, no está mal dentro de lo que cabe, el viento tranquilito, pero eso sí, parece que la lluvia y los cielos nubosos no nos van a abandonar en todo el día de hoy. Ni en los próximos, creo que tampoco. Sí, tiene pinta que el viernes tampoco. ¿Hasta cuándo? A ver, déjame fijarme cuando dice que volvemos a ver el sol. Pues parece que hasta el domingo o el martes no vemos el sol. Pero bueno, esto puede cambiar, todo puede cambiar. Así que sigamos atentos a las noticias del tiempo en Buenos Días, Cercedilla, que como nos gusta viajar, pues siempre decimos el tiempo en otra localidad. Y sabes, Francesca, que ayer me quedé preocupado en cómo estarán en Nuuk, porque se anunciaban vientos fortísimos en Nuuk, en la capital de Groenlandia, así que me he ido de nuevo de viaje a Nuuk para ver cómo lo están llevando los groenlandeses en este día, en el 9 de abril. Cuando amanezca allí, porque todavía no ha amanecido, y contarte que los vientos hoy en Nuuk van a llegar hasta los 111 kilómetros por hora. ¿Qué te parece? Como para verme, qué bien se está en Cercedilla, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Como en Cercedilla, en ningún En sitio. ningún sitio, Temperaturas máximas de 2 grados, mínimas de menos 3, va a estar nevando, va a estar lloviendo, va a estar granizando, va a estar haciendo de todo, y eso nos hace pensar qué bien se está en Cercedilla. Efectivamente. Aunque estemos encerrados, el encierro en Cercedilla es una maravilla. Me gusta esa rima, ¿eh? Igual la podemos incorporar para el inicio del programa. Pues mira, igual sí, el encierro en Cercedilla es una maravilla. Como maravilla es escuchar al invitado, al colaborador que tenemos esta mañana con nosotros, a Luis Mariano, que viene a hablarnos. Mira la sintonía que está Luis Mariano. No sé si lo llegas a oír. Un murmullo de gente hablando. Porque Luis Mariano viene a traernos la noticia de actualidad. Una noticia de actualidad semanal de la que todo el mundo habla, o por lo menos de la que seguro mucha gente va a estar interesada. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Luis Mariano, al que saludamos con un caluroso abrazo. Buenos días, Luis Mariano. Buenos días, Joda Jimeno. Buenos días, oyentes. Muchas gracias por invitarme a participar en este proyecto y en esta sección de actualidad, donde, bueno, a partir de la realidad y de lo que está más actual, mi intención sería, como los poetas, invitar a que mirásemos un poco más allá de la realidad. Yo quería hablar de los aplausos de las ventanas. Ah, mira tú. Así que, pues les cuento. Cuéntanos, Luis Mariano, cuéntanos esa noticia relacionada con esos aplausos de las 8 de la tarde en las ventanas. Pues fíjate, Jota, que después de tantos memes y de tantos memes y de tantos políticos y gacetilleros, haciendo declaraciones y chistes y bromas sobre el virus, nos hemos encontrado con que el virus es una pandemia. Y nos hemos encontrado con que la cuarentena va camino de ser verdad y de ser 40 días, como fue en Venecia, donde empezó en el siglo XIV para protegerse de la peste bubónica. Y cuando nos hemos instalado en esta pandemia y en esta cuarentena y en este confinamiento en casa, hemos descubierto que los médicos y que los sanitarios, y después hemos incorporado a los dependientes de supermercados, empleados de residencia, farmacéuticos, jardineros, policías, militares, hemos descubierto, no es que fueran unos grandes profesionales, que ya lo sabíamos, sino que son héroes. Y resulta que son héroes porque se juegan la vida por nosotros y porque no tienen los medios suficientes. Y ante esto han aparecido de manera espontánea los aplausos de gratitud. Pero si nos fijamos, al principio de las ventanas se aplaudía a todos estos profesionales, hasta que los profesionales también empezaron a aplaudirnos a nosotros. De tal manera que todos nos aplaudíamos a todos. Porque de esta explosión de gratitud hemos pasado a los aplausos de autoayuda, para no sentirnos solos ante esta situación en la que nos sentimos un poco como la película de Hitchcock, con la muerte en los talones, donde nuestro padre, nuestro hermano, nuestro vecino, nosotros mismos, acabamos siendo nuestros propios enemigos, porque todos tenemos que protegernos. Y necesitamos sentirnos acompañados y necesitamos hacer comunidad ante esta situación de devastación. Y esos aplausos son buenos. Pero, y aquí empieza la segunda parte. Empieza la parte de los peros. Empieza la parte de los peros. Ya sabes que en esta vida casi todo tiene tonos grises. Vamos con los peros. El contagio de emociones es el más fácil de producirse, sobre todo las emociones extremas. El miedo es fácil de contagiarse, pero también es muy fácil de contagiarse la fuerza, el ánimo, el sentirnos unidos, el que nuestro vecino deja de ser un extraño para pasar a alguien que nos hace, a alguien que nos pueda ayudar. Y esto es enormemente positivo. Pero después, yo deseo profundamente que cuando dejemos de aplaudir, cuando la pandemia sea un recuerdo, no hagamos como decía Pérez Rubalcaba, que en este país enterrábamos de 10 y que por lo tanto enseguida nos acabamos olvidando. Yo espero que después de esto seamos mucho más exigentes para que nuestros jóvenes no se tengan que ir, para no asumir que nuestros hijos tengan que vivir peor que nosotros. Que estos profesionales a los que ahora aplaudimos a rabiar no tengan salarios y condiciones laborales en ocasiones absolutamente lamentables. Que seamos muy exigentes en qué se invierte nuestros impuestos, a qué se da prioridad, y que seamos muy exigentes con todos los políticos que nos representan en todas las instituciones, tanto en lo que hacen como en lo que no hacen, en lo que dicen y en lo que callan, y sobre todo en lo que mienten. Porque es mi opinión, si después de todos los aplausos y de toda esta explosión desde nuestras ventanas, volvemos a quedarnos en nuestra vida diaria, en nuestras rutinas y en nuestras pequeñeces, probablemente, si vuelve a haber una tragedia, no vamos a tener fuerzas ni siquiera para aplaudir. Pues sí, pues sí, Luis Mariano. A mí eso es, fíjate que según hablabas, me traía a la memoria una reflexión que escuchaba en boca de un humanitario, un trabajador humanitario, cómo ante la excepcionalidad el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Enseguida, y lo vemos en esta pandemia, pero también en muchas tragedias que nos han asolado, en muchas catástrofes naturales, que enseguida nos volcamos, hay voluntarios, la gente quiere hacer cosas, quiere ayudar al prójimo. Lo malo es cuando se convierte en rutina, porque cuando se convierte en rutina, ahí nos solemos olvidar de todas las cosas, ¿verdad? Mira, Jota, somos el país con mayor número de donaciones. Es decir, somos un país tremendamente solidario, al hilo de lo que tú decías. Pero somos un país de memoria corta, de tal manera que nos entregamos con frenesí en los momentos de catástrofes, lo has apuntado, pero con la misma velocidad nos olvidamos. Y entonces eso genera que avancemos poco, porque se nos olvida muy pronto el pasado. Y el pasado nunca se tiene que convertirse en una condena del futuro, en una hipoteca del futuro, pero conviene tenerlo presente para no caer en los mismos errores. Totalmente, totalmente. Y contabas otra cosa que a mí, que me dedico al teatro, pues me resonaba por todos los sitios, que es lo fácil que es contagiar las emociones, ¿verdad? Con eso jugamos en el teatro, con reunir a un grupo de gente, que es algo que estamos viendo con los aplausos que necesitamos. Necesitamos juntarnos con otros seres humanos, que es a la necesidad a la que apela el teatro, y compartir emociones. Compartir sobre todo las emociones que tenemos más ocultas, aquellas que cuesta que salgan y que necesitamos que afloren. Y creo que en cierta manera estos aplausos que tú nos traes esta mañana pues hacen esa labor de juntarnos, aunque sea con los vecinos que tenemos alrededor, y poder compartir estas emociones que son tan fuertes y que en muchas ocasiones tenemos escondidas porque lo estamos viviendo en soledad y en nuestra casa. Bueno, fíjate, Jota, yo que también me he dedicado al teatro, y hablaremos algún día tú y yo de ese asunto, pero bueno, que mi actividad profesional es fundamentalmente ser profesor de literatura. Fíjate si es fácil contagiar las emociones, que yo en clase alguna vez se lo he hecho, y es que basta con que yo bostece, por ejemplo, para que en menos de un minuto media clase tenga la necesidad de bostezar. O con que yo mire la hora y automáticamente tenemos la necesidad de mirar nuestro reloj a ver qué hora es. Es así de simple. Sí, sí. Claro, cuando la emoción es mucho más potente, imagínate si tú en una sala de cine tranquilamente gritas fuego, automáticamente la sala se desaloja. Entonces, cuando las situaciones son muy graves, son muy devastadoras, las emociones son muy fáciles de que exploten. El problema está en que también son muy fáciles de manejar. Tú antes decías, esto se empieza a convertir en rutina. se acaba prolongando incluso más allá de su nombre, de cuarentena. Vamos a ver cómo quedan todos estos bailes, todos estos resistirés y demás. Vamos a ver si vamos a ser capaces de resistir sencillamente salir a aplaudir a las 8 de la tarde. Sí. Ese es el problema que tienen las elecciones. Totalmente. Luis Mariano, muchísimas gracias por traernos esta reflexión de actualidad. Y te esperamos, si te parece bien, todos los jueves para que nos traigas un tema y hablemos de él. ¿Te podemos invitar todas las semanas? Pues será un enorme placer. Muchísimas gracias a ti por dejarme este espacio y muchísimas gracias por permitirme trabajar en este proyecto. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti, porque sin ti y sin vosotros, Radio Cercedilla no sería posible. Un abrazo, Luis Mariano. Un abrazo, Jota. Y Francesca, después de esta reflexión de... Uy, voy a bajar un poquito los volúmenes, que los había subido para escuchar un poquito mejor a Luis Mariano, que la conexión telefónica era un poquito mala. Que después de esta reflexión sobre los aplausos... ¿Tú sabes aplaudir, Francesca? Por supuesto que sí. Ayer estaba haciendo unas tortitas y salí a aplaudir igualmente. Aparté la sartén, me asomé a la ventana y empecé a aplaudir. Mira tú qué bien. Sí, señor. Pues vamos a aplaudir también la segunda canción que nos traes hoy, que ¿cómo título tiene? De este grupo que se llama The Devil Music Company. Pues I'm sorry, George. I'm sorry. La canción se llama I'm sorry, pues, efectivamente. Pues con el I'm sorry nos vamos hasta las 9:30. Well, you moved on. Cause I know I'm a piece of shit and I'm sorry for the things I did. I know that I can't take it back, but I'm doing my best to make it up to you. And I will not expect forgiveness, but baby, we'll make it through. And one day I'll be good enough that you found love, you found love. Francesca, ¿sabes la sección que viene ahora? La sección, sí. Una de las que más nos gusta, la sección de el concurso. El concurso del personaje ilustre que ayer diste la primera pista, no nos llamó nadie. La recordamos y nos das la segunda. Sí, la primera pista era que este artista, siguiendo la línea que llevábamos, este artista nació en el siglo XIX, está relacionado con Cercedilla y murió en el siglo XX. Esa era la pista de ayer. Pues vamos con la segunda. La pista de hoy, yo creo que esta ya va a ser igual un poquito más... Bueno, depende. Este artista le gustaba mucho escribirse cartas con su esposa. Ajá. Muchas cartas, Diarias, todos los días. Y de aquella no había mail, además, así que era de puño y letra. Efectivamente, unas 1.174 cartas acumuladas en total tenemos ahí guardadas en Madrid. Ah, mira tú. Pues con esta segunda pista vamos a decirle a nuestros oyentes que se lo piensen y que cuando terminemos la siguiente llamada nos comuniquen al 630-87-59-33 e intenten adivinar quién es este personaje ilustre relacionado con Cercedilla que hemos traído esta mañana. Pero mientras tanto, mientras ocurre eso, tenemos la llamada del día, que hoy nos lleva a hablar, vamos a quitar ya la llamada, porque hoy nos lleva a hablar con Rocío, Rocío, que nos va a hablar de la familia animal, no de las mascotas, que yo la primera vez que hablé con Rocío le dije, ah, vamos a hablar de mascotas, no, de la familia animal, Francesca, creo que tenemos a Rocío al otro lado del teléfono ya, buenos días, Rocío. Muy buenos días, Jota. Muy buenos días, sí señor, ¿con qué ánimo estamos? Uy, me pide Francesca que te suba un poquito, que si no ya no te oye. A ver, ahí. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, Rocío, ¿qué noticia animal nos traes para esta mañana de Jueves Santo? Vamos allá, pues bueno, lo primero agradeceros esta iniciativa para poder compartir con nuestro pueblo Cercedilla y espero que mucha gente más nos esté escuchando. Pues cómo estamos viviendo ahora mismo todo lo que es el encierro con nuestra familia animal, que bueno, por lo que me venís contando aquí a Darripet, hay muchos animalitos que también están pasando algunas situaciones un poco precarias. Claro, y... porque además ellos no pueden contarnos cómo se sienten. Bueno, nos lo cuentan a su manera, no con palabras, ¿verdad? Pero sí que nos lo cuentan. Exacto, exacto. Entonces a veces su forma de decirnoslo puede resultar un poco complicada de entender o estresante para los humanos. Y bueno, sobre todo comentaros cómo podemos detectar que nuestros animales están bien en casa. Os voy a aconsejar también algunos juegos y distracciones, estímulos para que todos estemos más a gusto en casa. Uh-huh. Y bueno, por lo que me estáis comentando aquí, muchos gatitos, por ejemplo, están pues como haciendo sus necesidades en otros sitios que normalmente no los hacen. Mira, eso tú también, sí, jolín, es fíjate, un síntoma de... los gatos, que es un animal, a mi entender, tengo muy poquita idea de la familia animal, pero por lo que creo, los gatos son de los animales más caseros que hay, y fíjate que no hubiese pensado yo que a ellos también les está afectando esto. Exactamente, ese es el tema, que no lo pensamos porque normalmente en nuestra vida habitual ellos tienen sus espacios de tranquilidad y de calma, y en este caso los gatos, que son muy independientes, algunos, hay otros que son gatiperris. Uh-huh. En muchos casos estamos ahora mismo, entre comillas, invadiendo mucho su espacio y su calma. Entonces, claro, ahora mismo hay familias con niños, nosotros mismos, que estamos todo el día en casa y ellos lo notan. Entonces, una forma de detectar que ellos están pasando un poquito de estrés es que hagan sus necesidades en otros sitios que no sea su arenero. Claro. En ese caso, hay productos, hay formas que os animo a que cualquier duda que tengáis, os pongáis en contacto conmigo, lo que sea, y yo os ayudo a solucionarlo. Entonces, en ese tema, los gatitos. Os animo también a que creéis mucho estímulo y mucho juego, también, repito, respetando mucho su espacio de calma y tranquilidad, pero que ese estímulo que a veces no tienen porque no puedan salir o estén estresados, lo hagamos. Con los perritos, por ejemplo, lo mismo. Hay perros que están acostumbrados, por ejemplo, los míos, a hacerse excursiones pues desde 8 horas, de 5 y muchísimo ejercicio. Ahora mismo están haciéndose paseos cortitos. Ya. Y claro, eso también crea, perdón, estrés y los animales, que nos lo pueden pasar a nosotros y nosotros pasarle su estrés a ellos, porque ellos son súper sensibles. Claro. Además, ahí los perros, porque ¿qué solución tomamos muchos? Pues si no podemos ir a correr, a pasar por el monte, pues estamos haciendo yoga, estamos haciendo aeróbic. Claro, el perro, eso en casa, como mucho subirse al sofá y bajarse del sofá, ¿verdad? Exactamente. Pues es ahí donde os animo a que hagáis los ejercicios que os voy a comentar ahora con ellos, que son súper divertidos y además en familia más. Y sobre todo que le creéis estímulo de pensar, que aunque no lo creamos, ellos también necesitan darle a la cabeza. Ah, mira. Sí. Así que, por ejemplo, uno de los juegos que os voy a comentar esta mañana es que la alimentación, lo que es el pienso, en vez de dárselo en su comedero y ya, cojamos y escondamos, por ejemplo, la mitad de la ración, la escondamos por diferentes zonas de la casa. Ellos tienen un olfato muchísimo más desarrollado que nosotros y en cuanto ellos estén por la casa, de repente les va a dar un olorcillo y van a decir, oh, ¿qué está pasando ahí? Claro, entonces van a estar ahí súper entretenidos buscando lo que están oliendo que no sabe dónde está. Ahora sí, hay que esconderlo en un sitio donde lo puedan encontrar, ¿eh? Ah, mira. Oye, ese juego también puede valer para los humanos, así igual comemos menos. Si en vez de estar en la nevera está, le decimos, los que tenemos la suerte de estar acompañados en este encierro, decimos, oye, escóndeme la comida por algún sitio. Sí, escóndeme el jabón ibérico a ver si lo vuelo, ¿no? Pues también es una opción, ¿eh? Lo recomiendo también. ¿Qué más juegos podemos hacer con nuestra familia animal, Rocío? Vale, eso con el tema de la alimentación. También añado que, como ahora mismo estamos haciendo muchísimo menos ejercicio nosotros y ellos, pues que intentemos bajarle un poquito, ¿vale? Un poquito la ración de pienso, para que no se nos pongan gorditos y rechonchos. Eso es para todos los animales. Un problema compartido por todos los seres vivos, yo creo. Exacto. Así que bueno, otro juego también es coger una botella que tengamos de plástico, de lo que sea, y hacerle agujeros. ¿Vale? Con cualquier tijerita o con cualquier cuchillo o lo que sea, le hacemos agujeros a la botella. Ajá. Y dentro podemos meter o bien algunas de sus chuches favoritas para que huela rico, o bien lo mismo, la ración, en vez de dársela en el comedero, que es un tostón y súper aburrido, pues se lo echamos ahí. ¿Qué va a pasar? Que el perrillo se lo va a intentar pasar pipa. Eso sí, al final habrá que abrir la botella para que coja el pienso y no se deje los dientes. Y también es súper divertido. Así que ahí tenemos dos jueguecitos que podemos tener al bicho súper entretenido y también animo a que lo hagáis con gatos, conejos e incluso con erizos. O sea, esto se puede hacer con cualquier animal que tenga un buen olfato. ¡Qué bien! Sí. Luego también recomendaros a nivel higiene que no limpiéis las almohadillas de los perretes cuando salís con ningún producto abrasivo. Quiero decir, lejía, alcohol y ningún producto que les pueda dañar las patitas, ¿vale? Ya. Si los queréis limpiar las patas, que es recomendable cuando vengamos del paseo, y la colita, hacerlo con jabón especial para ese animal, uh-huh, o con toallitas desinfectantes, siempre para animales. Eso es súper importante para prevención. ¿Son distintas de las que usamos los humanos? Sí, porque el pH de los animales es diferente al nuestro. Entonces, si nosotros les lavamos con nuestro champú o jabón, les podemos crear alguna dermatitis o cualquier cosa que no queremos tener en nuestros bichos. Muy Así bien. Que luego también os puedo recomendar algunos juegos con los niños para que estén entretenidos, como por ejemplo el tema de enseñarles a cepillarlos, que es ahora mismo, aunque no lo creamos, y aunque salgamos poquitos, viene la época de muda. Ah. Ahí está. Entonces, habitualmente estamos acostumbrados, ¡oh, qué bien, viene primavera! ¡Oh, Dios mío, cuántos pelos suelta! Vale, ahora estamos en la misma situación, incluso con más tiempo para poder cepillarlo. Normalmente tendemos a coger los cepillos y a decir, bicho, ven, o sea, quédate quieto y te voy a cepillar, pobre animal. El método rápido. Exacto, el método te hago una llave de yudo, bicho, y te peino. Vale, pues en este caso, como tenemos tiempo, por desgracia, pero lo tenemos... Bueno, por desgracia o por gracia, ¿eh? Que en algunos casos yo he tenido fases, he pasado por muchas fases en este encierro, pero ha habido uno de reconocer el tiempo que tenía y de decir, oye, pues fíjate qué bien. Sí, por eso mismo agradezco también en estos casos que tengamos tiempo para poder hacer lo que os voy a comentar ahora, que si no tuviésemos tiempo no podríamos. Pues cuéntanos. Sí, allá vamos. A ver, si no tenéis ningún tipo de snack en casa para ellos, con que cojáis, por ejemplo, lo mismo, el pienso, ¿vale? Dividimos la ración y la cogemos en nuestra mano, ¿vale? Por ejemplo, 10 granitos de pienso. Cerramos el puño y lo que hacemos es que nuestro animal, o bien gato, conejo, perro, que empiecen a oler. Mientras, en la otra manita vamos a coger el cepillito que habitualmente utilicemos o simplemente lo que es la mano, ¿vale? Para pasársela por el lomito y sobre todo tocar las patas. ¿Para qué hacemos esto? Para que el animal coja una rutina para el tema del cepillado. Hay animales que no les gusta nada porque están incómodos, a lo mejor tenemos que cambiar el cepillo, que a veces les da impresión. Y lo que os animo es que no estéis 5 minutos, aunque sea 10 segundos. 10 segundos, y mientras vais abriendo un poquito la mano para que vaya cogiendo lo que es las bolitas de pienso y no esté pensando qué pesado mi humano, que me está sobando el lomo con una cosa súper rara y lo que yo quiero es que me rasque la espalda. Ya. Pues qué buen truco, pues un buen truco para poder peinarlos. Y sobre todo que nuestra familia humana también, los cachorros humanos, estén entretenidos y si no tenemos cachorros humanos, nosotros mismos. Claro. Pues Rocío, muchísimas gracias por traernos todas estas noticias animales. Comentabas que cualquier persona que tenga cualquier duda, que te contacte y que te pregunte. Y yo, si te parece, también pues les invito a que si quieren que la pregunta salga en antena, pues que nos manden un email a contacto@radiocercedilla.com titulándolo una pregunta para Rocío y así te llamamos y te decimos, mira, que este oyente, esta oyente tiene esta duda y tú nos la cuentas en antena, ¿te parece? Por supuesto, yo estoy aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis y vamos, cualquier cosita aquí esté disponible. Estupendo, pues muchísimas gracias, Rocío, que pases un buen Jueves Santo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. Chao, chao. Francesca, cuéntame. ¿Tú tienes familia animal? Sí, tengo 3 gatos. ¿Tres gatos? ¿Y están haciendo sus necesidades en su cajita o...? Sí, están. Ellos siguen haciendo sus necesidades en el arenero sin problema. Hubo un momento en el que, cuando yo no vivía en Cercedilla, mi gato sí que tuvo alguna época de estas en las que no iba al arenero, pero... Se le pasó, ahora está bien, está durmiendo para variar, porque se pasa el día durmiendo. Es decir, tu gato no es de los que dice, jolín, no se van de casa, que con lo tranquilo que estaba yo. Es que va muy a lo suyo, ¿sabes? Aunque es cierto que está acostumbrado a no verme, porque como yo trabajo en Madrid y todos los días entre ir y volver 11 horas, pues la verdad es que no está acostumbrado. O sea, echa de menos mi presencia, lo noto yo a veces. Bueno, eso quieres creer tú, por lo menos. No, yo sé que me echa de menos porque siempre viene conmigo ahí a ponerse a mi ladito para que le dé calor y mimos. Como de menos echo yo la sintonía de nuestro concurso, porque vamos a ver si nos ha llamado alguien. No tenemos llamadas, pero abrimos de nuevo porque sabes que hay cierto retraso entre que nosotros hablamos y llega la señal a los reproductores de los oyentes, hay como un retraso de unos 20 segundos. Entonces, vamos a dar un poquito de tiempo para que la gente nos llame, aunque ya habíamos dicho que íbamos a abrir los teléfonos, el 630-87-59-33, para ver si alguien quiere adivinar el concurso del personaje ilustre. Recuérdanos las 2 pistas, Francesca. Ahora mismo. Vamos. La primera era la pista de que este artista nació en el siglo XIX y falleció en el siglo XX. Uh-huh. Y la segunda pista era que se escribían muchas cartas con su mujer. Le gustaba mucho documentarlo todo. Yo lo tengo aquí anotado como era el WhatsApp de entonces para ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, constantemente. Mira tú, voy a mandar uno. Cogía la pluma, el boli, el lápiz, papel y ¡chum! Carta que... Pero que he leído cartas de él en las que estaba escribiendo, debía ser que lo dejaba allí porque estaba muy cansado y se iba a dormir, y al día siguiente continuaba escribiendo, como si fuera un libro continuo. Sí, sí, su amor era muy grande, ¿eh? Sí, señor. Pues parece que ninguno de nuestros oyentes sabe quién es este personaje ilustre que estamos buscando. Así que, como no estamos recibiendo llamadas en el 630-87-59-33, pues vamos a ir con la tercera canción de The Devil Music Company. Francesca, ¿cuál nos traes hoy? Esta se llama Chances, oportunidades. Pues tenemos la oportunidad de escuchar la tercera canción de The Devil Music Company. Francesca, que son ya las 9:47, creo que tenemos que irnos con la siguiente sección porque si no se nos echa la hora encima, que fíjate qué bonita sintonía le traemos, a ver si se oye. ¿Se oyen los pajaritos? Bajaritos. En la calle sí, en la calle. Pero aquí no. No se oyen por la antena. Bueno, pues hay una sintonía de pajaritos que no sé si se oye del todo para anunciar a nuestra siguiente colaboradora, que es Elena Ángel, que viene a hablarnos de secretos de la naturaleza. Buenos días, Elena. Muy buenos días, J. Jimeno. Buenos días, Francesca. ¿Cómo estáis? Pues, muy bien. Hola. Súbela un poquito que no la escucho. Vamos a subir aquí para el retorno interno para que te escuche Francesca. Vamos a ver ahí. Si, a ver, háblanos ahora, Elena. Hola, buenos días a todos. ¿Mejor, Francesca? Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada, yo quería hoy inaugurar esta sección que, como bien decía J. Jimeno, va sobre la naturaleza y sus secretos en general. Y bueno, pues en esta sección vamos a hablar un poco en sentido amplio de la naturaleza, ¿no? De inventos ecológicos que están revolucionando el mundo, de la relación de los animales con la naturaleza, con nosotros los humanos, perdón, y del mundo secreto de las plantas, que es mucho más apasionante de lo que creemos. Sí, señor. Pues, ¿qué secreto nos traes hoy? Pues a ver, antes de nada voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros tenéis plantas en casa? ¿Habláis con ellas? ¿Les cantáis? ¿Sois de ese tipo de personas? Con las plantas yo no... Vamos, sí que tengo sí. Plantas en casa y en el jardín, pero hablar con ellas no... ¿Tú, Francesca, hablas con ellas? Yo no tengo plantas, pero cuando he tenido sí que mi madre y yo les hemos puesto música, hemos hablado, sí. Les hemos dado la importancia como si fueran seres humanos. Bueno, pues os voy a dar algunas noticias antiguas, os voy a hablar de algunas investigaciones que quizás os cambie por completo la percepción que tenemos de las plantas, ¿no? Ah, pues a ver, a ver. Voy a hablar del efecto Baxter y de la percepción extrasensorial de las plantas. ¿Cómo has dicho efecto? Baxter. Baxter. Eso es, y de la percepción extrasensorial de las plantas. Os cuento, que tiene mucha amiga esto. A ver. Cliff Baxter era un famoso examinador de detectores de mentiras de Estados Unidos, que tenía una gracia en su oficina, que es una planta muy bonita y muy grande, por lo visto. El caso es que este hombre, en 1976, cuando estaba en la escuela de examinadores de polígrafos, donde era profesor para enseñar a detectar mentiras a policías y otros agentes de seguridad, y de repente pues el hombre sintió el impulso de aplicar los electrodos de uno de sus detectores de mentiras a las hojas de una planta. Ah. Resulta que el bolígrafo, que como sabéis empieza a trazar líneas en un papel, pues como reacciona a las imágenes mentales o a cualquier emoción leve, por muy leve que sea del sujeto, ¿no? Sí. El caso es que le empezó a dar un poquito de agua y de repente se sorprendió mucho porque tuvo una pequeña reacción emocional descrita en el bolígrafo, ¿no? Entonces se quedó así un poco, pues no sé, pensativo y dijo, a ver, ¿cómo podría yo provocar una reacción como más fuerte en la planta? Y dijo, ya sé, sé que la gente reacciona mucho más cuando se siente amenazada, ¿no? Uh-huh. Cuando hay un estímulo que me da miedo. Entonces dijo, ah, pues venga, voy a quemar la hoja de la planta, la misma donde le he puesto los electrodos, y voy a ver qué pasa. Pues solo con ese pensamiento, sin que hubiera movido nada, sin que hubiera hecho nada, hubo una reacción dramática en el polígrafo y marcó una línea muy prolongada ascendente. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte, sí! ¿Podría la planta estar leyendo el pensamiento? ¿Vosotros qué pensáis? No sé si me empieza a dar miedo. Bueno, te cuento. Tal fue para él el descubrimiento que decidió montar todo un laboratorio científico y dedicarse, pues, en cuerpo y alma a investigar de forma seria pues este fenómeno, ¿no?, que acababa de descubrir. Entonces, pues, el laboratorio, por lo visto, era la caña, digno de la era espacial, y comprobó que, por ejemplo, las plantas no reaccionaban solo a las amenazas de los seres humanos, sino que a cualquier otro peligro que no estuviera manifestado explícitamente. Como, por ejemplo, la aparición de repente de un perro, o incluso la presencia de una persona que no le gustaran las plantas, para nada. Anda. Sí, sí, sí. Demostró también que cuando se sienten en un gran peligro, reaccionan con una defensa propia, como por ejemplo las que pueden hacer los pulpos o algunos seres humanos, perdiendo el sentido, experimentando un vacío profundo que las dejaba completamente aturdidas. Y esto lo vio porque de repente pues un investigador que se había interesado mucho por sus experimentos, que era un fisiólogo muy conocido en Canadá, pues se acercó y preguntó si podía estar ahí, ¿no?, mientras hacían los experimentos. Pues, por supuesto, adelante. Y de repente empiezan a examinar a las plantas, que nada, que ninguna reaccionaba. Entonces no entendía nada, cambiaron el polígrafo, estuvieron viendo a ver qué podía pasar, y de repente a Baxter se le ocurrió preguntar a este hombre que qué relación tenía él con las plantas, que si en su trabajo les tiene que hacer daño. Y el hombre dijo que sí, que claro, que es que él tenía que destruir las plantas, meterlas en un horno, y cuando estuvieran totalmente secas, pues ya pesar como su peso en seco, ¿no? Entonces, claro, las plantas pues tuvieron una reacción de ¡ay, Dios mío, que viene un genocida de plantas! Y entonces pues se desmayaron todas y por eso no reaccionaban. Estaban asustadas de este hombre. Estaban asustadas y del puro susto se cayeron desmayadas. Bueno, bueno. Después de una hora que el hombre ya se había marchado, empezaron a hacer de nuevos experimentos con las mismas plantas, y esas plantas ya estaban de nuevo en su ser, ya se había ido la amenaza y ya pues respondían a estímulos de forma emocional como le habían hecho otras cosas. ¿Qué os parece? Bueno, me parece increíble. Flipando. Pues os cuento más, experimentos no quedaron ahí. Pues fue muy, muy famoso en su momento, y a partir de sus experimentos han hecho muchas otras cosas. A ver, ¿qué más os puedo contar? Sí, al final esto, que empezaron a investigar la percepción extrasensorial de las plantas, perdón, lo terminaron llamando percepción primaria. Para saber si las plantas tenían memoria, realizaron otro experimento súper curioso. Pidieron ayuda a, creo que fueron 10 alumnos, y les repartieron unos papeles, ¿vale?, donde ellos iban cogiendo de una urna, para que los investigadores no supieran quién había cogido el papel, en el que venían las instrucciones de destruir y machacar y pisotear una de las dos plantas que iban a participar en la investigación. Oh, no. Los investigadores salieron y el alumno que tenía esa indicación pues se empeñó y destruyó la planta, dejando a la superviviente, ¿no? Después entraron los investigadores y empezaron a pasar uno por uno los alumnos delante de la planta superviviente. ¿Qué pasa? Que ante la presencia del alumno del criminal, pues de repente experimentó una subida de estrés en el polígrafo y empezó a tiritar. ¡Qué fuerte! vamos, que la planta dijo, ay, Dios mío, ay, sido este, que ahora viene a por mí. No, no puedo, no puedo. Otro dato muy curioso, Francesca y J. Jimeno, que consiguieron demostrar en el laboratorio, es que cuando una planta sintoniza con una persona en particular, pues su cuidador, por ejemplo, parece que son capaces de establecer una relación permanente con ella. O sea, vaya donde vaya esta persona, ¿eh? Entre millones de individuos, independientemente del espacio, vamos, que les separe. Entonces, lo que hacían es que sincronizaban los relojes de las plantas con los de las personas con las que tuvieran el vínculo y les pedían que hicieran un registro como muy exhaustivo de cosas que les iban pasando en un cuaderno, ¿no? Entonces, descubrieron que las plantas siempre eran muy precisas y sus respuestas emocionales a cosas que les habían pasado a los humanos. Por ejemplo, pues la tensión emocional que sufría una de las personas cuando aterrizaba el avión porque tenía miedo. Una discusión que experimentó otro con un vendedor de periódicos. Otro que casi es atropellado por un despiste. O otro que se cortó el dedo manejando con un cuchillo de cocina. Elena, ¿a distancia? A distancia, a kilómetros de distancia, o sea, en otro país. Incluso sé que hicieron un experimento en Marte. O sea, las plantas, exactamente a la misma hora, reaccionaban con un estímulo emocional parecido en el polígrafo. Independientemente de la distancia, o sea, a mí me parece totalmente increíble. Pues la verdad es que sí, Elena. La última ya anécdota que os cuento, que es muy, muy curiosa, el propio investigador Baxter observó que una de sus plantas que tenía sincronizada con él, siempre que él se preparaba un tazón de yogur, pues aparecía marcado un rasgo muy especial, que no entendía, no asociaba con nada. Pues más tarde descubrió que había una sustancia química en el dulce que mezclaba con el yogur que a él le hacía daño y que le sentaba mal y destruía muchos de sus bacterias vivas. ¿Qué os parece? Pues que me dan ganas de ponerle un polígrafo a las plantas que tengo en casa para que me avisen de todas esas cosas. Aunque, y a ver qué piensan de ti, ¿no? Esa es la parte que me da un poco de miedo, ¿eh? Esto de que las plantas puedan leer mis pensamientos, Dios mío, con los pensamientos que tengo yo. No. Bueno, lo bueno es que sabes que no lo van a contar a nadie. De momento no sabemos que puedan comunicarse de esa forma. A no ser que les pongan un polígrafo, que entonces se lo pueden contar. No te acerques mucho a Baxter, por si acaso. Yo creo que nos va a cambiar a todos un poquito la percepción que tenemos de la relación con ellas. Yo voy a mirar a mis plantas ahora de otra manera. Muchísimas gracias, Elena. Oye, te vamos a seguir llamando todos los jueves para que nos cuentes más secretos de la naturaleza, ¿te parece? Claro, por supuesto. Pues te mandamos un beso muy grande y que pases muy buen resto de Semana Santa. Igualmente, un besito. Y un millón de gracias por dejarme participar. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Pues después de esta noticia tan secreta y tan alucinante que nos ha traído Elena, vamos a ir con la noticia de Francesca, pero tengo una buena noticia porque creo que ha habido un participante que nos ha llamado, vamos a ver, que le teníamos ahí en espera, a ver si conseguimos hablar con un número de teléfono que nos ha llamado, a ver si sabe cuál es el personaje ilustre que estábamos trayendo. Vamos a ver. Está sonando. Sí, hola, muy buenas. ¿Llamaba usted por el personaje ilustre? Hola, buenos días. Sí, llamaba por el personaje ilustre. Bueno, no sé, hemos pensado que podía ser, sí. Ah, muy bien. ¿Su nombre, por favor? Mari Carmen. Mari Carmen, su voz me suena súper familiar. Sí. Y no solo familiar, buenos sino días, querida, Jorge, además. Pero claro, es que Cercedillas somos una familia, así que es un placer tener una voz conocida al otro lado del teléfono para participar en nuestro concurso del personaje ilustre. Pues, ¿quién cree usted que es? Pues yo he pensado que es Antonio Machado. Francesca. Lo siento, Mari Carmen, no es Antonio Machado. Pero muchas gracias por participar. La verdad que todo concurso que se precie necesita tener concursantes que fallen. Porque ¡qué valiente! Claro que qué sí, valiente. Porque si siempre aciertan, menudo rollo. Así que muchísimas gracias. Es que ha sido casi más bonito que hayas fallado a que hayas acertado, Mari Carmen. La verdad es que sí, porque si no... Besitos, Fran, que no te he saludado. No te preocupes, Mari Carmen, un abrazo. Muchísimas gracias, Mari Carmen, que disfrutes de la Semana Santa. A vosotros, un beso también. Hasta luego. Pues creo, Francesca, que nos vamos a quedar con el personaje ilustre hasta mañana viernes. Mañana viernes daremos la tercera pista, viendo que está resultando complicado. Y vamos ahora con la sección de... las noticias de Francesca. Cuando ya son las 10 de la mañana, también nos hemos alargado un poquito, pero da igual, es que la noticia de Francesca hay que escucharla, ¿verdad? Además que nos decías al principio del programa que es súper interesante. Cuéntanos, ¿cuál es? A ver, espérate que estoy hasta un poco nerviosa y todo. Os vengo a contar cómo un pingüino se convirtió en caballero de la Guardia Real Noruega. No me lo puedo creer. No sé si me parece más sorprendente esto o lo de las plantas. Estamos hoy con el mundo animal y el mundo de las plantas, que no me sale ahora la palabra, on fire. Pero cuéntanos de este pingüino. Pues mira, este es este pingüino, Sir Nils Olav, Nils Olav es el nombre del pingüino, es un pingüino rey originario del zoológico de Edimburgo, en Escocia. El cargo le perteneció a él, al fallecido Nils Olav I, porque poco después de haber ascendido, falleció este pingüino y se le otorgó el cargo a su hijo Nils Olav II. Ajá. Además del cargo de coronel, se le otorgó el de la plaza de la mascota de la Guardia Real Noruega. Pero os voy a contar un poquito cómo llegó este pingüino a ser coronel, bueno, caballero más que nada. Todo comenzó cuando la Guardia del Rey Noruego, Olav V, visitó Edinburgh Military Tattoo. Hacen desfiles militares, ¿vale? En esta convención, por decirlo de algún modo. Bueno, pues este teniente llamado Nils Egelien se interesó en la colonia de pingüinos y la siguiente vez que volvieron a Edimburgo, ya en 1972, pues hizo los arreglos para que la unidad adoptara al pingüino. Y así se le llamó en honor al rey y en honor al teniente, Nils Olav. Ah, mira. Ahí viene Nils Olav II. Y bueno, pues una vez fallecido nuestro primer pingüino, Nils Olav I, su hijo Nils Olav II, como os dije, heredó este cargo y en aquel entonces solo tenía 2 años el pobrecito. Ah. Por lo que poquito a poco, en el 1993, obtuvo el rango de sargento mayor, en 2005 fue ascendido a coronel en jefe y en 2008 fue galardonado con el título de caballero, aprobado por el rey Harald, que indicó que el pingüino cumplía todos los requisitos en todos los sentidos para recibir el honor y la dignidad de la caballería. Bueno, bueno, bueno. ¿Y tú crees que hay también pingüinos republicanos que se oponen a que este puesto sea hereditario? Si los delfines ponen nombre a sus amigos, eso es cierto. Hombre. Otra cosa curiosa, él puede perfectamente ser un caballero y seguramente haya pingüinos republicanos. Que, claro que sí. Y si después de lo que hemos aprendido hoy con Elena, es que vamos, seguro que hay un grupo de pingüinos que tienen una bandera pingüina especial y que dicen, oye, no puede ser que esto sea hereditario. Esto habría que hacerlo de forma democrática y que el pingüino coronel sea elegido entre todos, ¿verdad? Bueno, ahora ya es caballero. Me temo que ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta. Pues con esta apasionante noticia, la noticia de Francesca que nos has traído para cerrar el programa de hoy jueves, nos vamos a ir con la última canción de The Devil Music Company, dando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y recordando dónde se pueden comunicar con nosotros. Francesca. Pues mira, se pueden comunicar a través de nuestra red social, la página de Facebook Radio Cercedilla, o si lo que quieren es participar, crear un programa, hacer una sección, tienen que enviarnos un correo electrónico a contacto@radiocercedilla.com. Pues esa también... Diga, no, termina, que te he cortado. Es que tú me cortas mucho, Jota Jimeno, ¿eh? Muy mal, muy mal. Pues te cuento ya para terminar. Se me ha ido lo que iba a decir. Pues ya lo dejamos para mañana entonces. Para mañana viernes 10, que aunque es festivo, también estaremos aquí en Buenos Días Cercedilla a las 9 de la mañana puntualmente para alegrar las mañanas y para pasar un buen rato. Muchas gracias, Francesca. Nos vamos con la música de Devil Music Company, Sailboat Bed. Ya. Yeah. Been hung up, I'm too close to the firefight, to your soul. I'm surrounded by your ghost, still taunted by your song. Please don't go, but don't come to. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. 5 a.m. little sailboat ride up and down your waves. Wanna feel you are. Don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. 5 a.m. little sailboat got up and down. Don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home.